¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán. Me da un gusto verlos nuevamente y estar con ustedes. Tenemos un gran invitado, pero antes, París abrió sus puertas al primer restaurante nudista del mundo. Así es, este lugar que se llama Au Naturel. Les pide a todos los comensales que pasen, se quiten el abrigo y todo lo demás, y únicamente se dejen los zapatos para sentarse a comer. Yo me imagino que este lugar tiene unas grandes y estrictas reglas de higiene, ¿no? Especialmente con las sillas. Fíjate que se dice, bueno, pues vamos a comer. ¿Quién estuvo aquí antes? Algo que me preocuparía mucho sería encontrarme con un pelo en la sopa, ¿no? En este lugar. No sé si el chef cocina igual, que los comensales, en fin. Alumnos de la UNAM acaban de descubrir, o más bien acaban de inventar y patentar unos anteojos que pues te ayudan a aprender. Los pones y tienen un video y una imagen que te empiezan a enseñar desde historia, ciencia, física, idiomas, etcétera. La ciudadanía entera se los ha agradecido y les ha aplaudido el invento y les recomienda a los alumnos de la UNAM que se los pongan y los usen, ¿no? A ver si así aprenden algo, ¿no? Pueden estar en tantos mítines fumando cosas raras, en fin. Y por último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso de Día de Gracias, reiteró que va a construir el muro. Lo cual no me preocupa ya tanto, porque después de que, según esto, iba a mandar un portaaviones a Corea del Norte y el portaaviones iba derechito a Australia, dejé de preocuparme. Dije, mira, déjenlo que se lo ponga. Vale, madre, se lo va a acabar poniendo a Canadá el imbécil. O sea, pero bueno, señores, para los que les gustan las imitaciones y las voces, tenemos al invitado ideal el día de hoy. Él ya tiene su programa en las redes, es el privilegio de mandar.com y próximamente va a estar también en televisión. Está con nosotros Pier Angelo, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. ¡Comenzamos! En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, pues la contienda política, como todos sabemos, ya empezó y va a empezar a escalar. Y pues a nuestro siguiente invitado lo pueden ver en redes sociales, en algo que les va a sonar muy familiar, El Privilegio de Mandar. Búsquenlo en redes y ahí lo van a ver. Está con nosotros Pier Angelo. Oye, pero yo sabía que tú eras el que ibas. Sí, yo iba normalmente. Bueno, vas. Pero cuando se nos pone difícil el invitado. Pero es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, mi querido Jesús. Oye, ¿ya está? Ya está El Privilegio de Mandar. Está en redes sociales, lo pueden encontrar por Facebook, por YouTube. Cada domingo, cada semana se sube el material nuevo. A veces tenemos material de más, obviamente, con el material político que nos dan. Se va escribiendo solo de alguna manera. Yo tengo soy el encargado de representar al presidente de la República. Está muy, tú estás haciendo Enrique Peña Nieto. Haciendo Enrique Peña Nieto. Wow. ¿No? ¿Y graban cuándo? Y grabamos los jueves normalmente. ¿Y no te pasa que ya grabaste el jueves? Y el viernes Peña Nieto dice que el presidente de Uruguay es el de Paraguay. Por suerte sí. Lo dice normalmente los miércoles. O sea, tiene el día para decir su tarugada. Okay, lo tenemos bien estudiado los miércoles. A veces los lunes, okay. ¿No? Porque sí, siempre el fin de semana, el arranque. Y los viernes regularmente no hay declaraciones, entonces por eso nos atrevemos a grabar los jueves. Está buenísimo. Está muy bien. ¿Y qué? ¿Es fácil? No es fácil hacerlo, ¿eh? Fíjate que no sé si sea fácil, difícil. A mí me gusta ese personaje. La neta es que es uno de los mejores personajes que a mí me ha gustado hacer. Y curiosamente la gente creo que se puede ir como con la finta de que te burlas del personaje, pero la neta es que no. O sea, se hace con todo respeto, se hace con toda porque finalmente, mi querido Jesús, la cosa no es burlarse de un personaje cuando uno hace una parodia. O sea, realmente se hace una parodia de un personaje que es parodiable porque es un personaje público. Claro. Entonces la gente al momento de saber que es un personaje público, hay rasgos que mi tarea es realmente señalar el asunto. Sí. No es burlarte del asunto, sino realmente señalarlo. Entonces, bueno, pues hay personajes que te dan más material que otros. pero finalmente todos como seres humanos pues tenemos material que dar, todos, claro, todos. O sea, es decir, claro, ningún ser humano es perfecto, entonces siempre hay este... Todos somos parodiables. Todos, absolutamente, ¿no? Todos. Hay unos más que otros, ¿no? Sí. Pero sí, sí es difícil y debe de ser difícil hacer una parodia política. Yo sé que estás en redes, pero aún así yo creo que no debe ser fácil, porque en las redes luego hay gente que no tiene filtro. Pero sí, tocando un tema tan delicado como la política en un país como México, que no estamos tan abiertos como para... No nosotros, sino... digamos, sí, general, el sistema no está tan abierto para... ¿No? ¿Es fácil hacerlo, aunque sea en redes? Tienes cierta censura. Mira, yo la verdad es que no, ni siquiera pienso como en la censura, ni siquiera pienso en ese rollo. Creo que yo lo veo como un personaje más. O sea, en este caso, ¿no? Podría ser otro personaje y me gusta hacerlo porque finalmente es como los profesores de la escuela. O sea, seguramente el más parodiable pues era el más tremendo, sí, de todos, claro, el que te iba a reprobar, claro, el que sabías que no te podías llevar pesado. Sí. Y eso se volvía como más chido, sí, claro, ¿no? Claro. Porque era como la diversión. Yo me acuerdo la preparatoria, o sea, realmente donde a mí me sale todo este rollo es desde la primaria, finales de la primaria y en secundaria. De estar imitando a los maestros. Eras, o sea, el que neta, no iba el profesor, ¿no? Y tú te parabas a dar la clase un pedacito. Pero sí, sin duda. Y claro, entonces era la diversión de todos los compañeros. Aquí es la diversión del país. Entonces imagínate, sí, qué felicidad. Bueno. Bueno. Y el presidente es como el profesor que no llegó a dar la clase. Exactamente, ¿no? Está padrísimo. Sí, está bueno. No, constantemente está, pero es como si no estuviera. Y espero, sí, espero. Porque fíjate, salió el programa... Y a la primera semana ya teníamos 1,500,000 de fans, wow, en Facebook, que es muchísimo, la neta es muchísimo, wow, ¿no? Y entonces les digo, bueno, espero que de 1,500,000, uno no sea el de él. Yo creo que sí. Te tengo malas noticias, yo creo que sí. ¿Tú crees que espero que no haya alguien que le diga, oiga, profe, oiga, ¿ya vio cómo lo imita? Exacto, sí. Así, mira, Pérez, hazle. Para que ¿no? Nunca faltaba ese güey, ¿verdad? Nunca faltaba ese güey. Me van a reprobar. Sí, sí, güey. Entramos en finales mañana. No manches. Sí. Me van a mandar auditoría, no manches. No. ¿Por qué? Sí, voy a acabar flotando en el río Tula, espérate. Sí, la auditoría es la de M, no, eso estaría padre. Pero aparte, tú llevas desde muy chico. Y así me quedé, mi hermano. Sí, esto es lo que iba a decir. ¿No? Pero sí me agarraste así. Exacto, como... Sí, como de, vaya, no to... Tú empezaste desde la neta muy niño con este rollo de chiquilladas y... Es correcto, y sí. ¿Fue ahí? ¿Fue en Chiquilladas? Fue en Chiquilladas. Sí. Y a mí me encantaba verlo y sobre todo también tengo este rollo que desde niño me gusta mucho ver, me emociona mucho ver a alguien que hace una muy buena imitación o parodia de alguien. Y cuando yo vi que en Chiquilladas hacían esto de Popeye y esto, lo otro, cuando empecé a ver a ti, que empezabas a hacer a Memo Ochoa, a Nino Canún, a todos estos... Aguántame con el corde. Sí, yo decía, no, me acuerdo, tengo... Así que te quitaron los lentes de Memo Ochoa y... ¡Mora chava! Que era como, me acuerdo, claro. Qué buena onda, qué buena. Y a Nino Canún. Entonces eras tú. Era yo el que decía, el puntito, veía. El punto de rating. Sí, era yo. Eras tú, qué chido, qué chido. Dos cuates. Pero te tocó desde muy chico. Te acuerdo ahorita perfecto ahorita que decías de Nino Canún, ¿no? Que ya ves que leía como sus notas, ¿no? Que le mandaban cada mensaje. Pero me acuerdo, sí, una muy chida, que una vez fui a hacer, de hecho estuvo loquísimo porque pues, estaba yo bien chavo. Y de repente era como una onda de que había invitado a muchos comediantes al programa, ¿no? De ¿y usted qué opina? Y entonces, pero duró una eternidad. Era el de los imitadores, ¿no? El de los imitadores. Y de repente, como en el segundo bloque, me dice, güey, ahí están las tarjetas, ¿no? Yo me voy a sentar. Entonces, te quedas con el programa. Sí. Y me aventé las 2 horas ahí como haciendo la parodia de él. Aguántame el corte. Y el otro estaba ahí sentado, cabrón, ¿no? Entonces, había una de las llamadas que decía, Nino... Soy tu sastre. No he podido terminar tu traje. Y él decía, aguántame con el corte. Y quedó perfecto. Sí, sí, me acuerdo. Programa, muy divertido. Era un programa de imitadores y estaba Enrique Cuenca. Es correcto. Estaba... No, estaba Oscar. Eduardo Manzano, creo que fue. Era Enrique Cuenca. Enrique Cuenca, sí. Era Enrique Cuenca y todos los demás ya no están. Sí, bueno, él y no, muchos. Estaba sí, Oscar. Es cierto. Es cierto, Oscar el Hueso. El Hueso estaba... Claro. Me acuerdo perfecto. Estaba Tony Flores. Ese tampoco, ya también. ¿Ya no está? Descanse. Ok, no, mira, te digo. Ya estaba... Pues aguas, porque tú estabas ahí en ese programa. Así todos los que estaban en ese programa. Ay, sí, buen pretexto para Peña, ¿no? Exacto. Ah, ya, sí, ya no estaba ninguno. Ya no estaba, ya, ya. No. Si es broma. Yo te vi hacer un sketch de cuando pasó lo del Gober Precioso y Kamel Nassif, que fue glorioso. O sea, tú estabas haciendo a Kamel Nassif. Sí, sí, sí, sí. Que sí, lo de, sí. Y traías tus botellas. Para que veas, ese sí me dio como cosillas. Sí, esto estuvo fuerte. O sea, quiero decir, porque sí se atrevieron. Sí, sí se atrevieron y y finalmente, pues tú eres el que da la cara también. O sea, claro. sí tiene su nivel de riesgo. Y entonces me acuerdo que a la semana estaba yo ahí en un antro con unos amigos, ¿no? Y con una chava que estaba yo saliendo y tal. Y de repente, ¿no? Me llega una copa. Y me dice, se la manda el sobrino de Kamel Nassif. Y yo, oh my gosh. Sí. No puede ser, ¿no? Imagínate en el antro, que además, ¿no? ¿De dónde sean? Más. O sea, te empezaste a ser grandote. Dije, ahora sí, guárdenme en el bolsillo. Hazme llavero. Hazme llavero. Y yo así de, no puede ser, ¿qué es este rollo? Llegó, se acercó a la mesa, estuvo súper chido porque llegó. Me dijo, maestro, permíteme felicitarte, no sé qué, tal, tal y tal y tal. Dice, te juro que así es mi tío. Increíble. Súper bien. O ¿qué? Sea, y entonces ya wow. Se sentó ahí, me estuvo platicando como anécdotas de él. Dice, oye, es que es así, no sé qué, y es súper agresivo, no sé qué, y tal y tal. Y yo decía, ah, órale, pues qué chido, no sé qué. Oye, pero ¿qué? No, no, estamos felices en la familia, pues nos lo cotorreamos de que así es, para que se vea cómo es. Guau, güey, respiraste. Y respiraste. Sí. Tiene su riesgo. Porque muchas veces la persona, el aludido, no va a decir, ay, voy a buscar al escritor. Y al... No, este güey lo está haciendo y me voy con ahora, yo creo que es más importante cuando, en un programa como El Privilegio, o sea, es más representativo que los hagas. O sea, es decir, es más grave cuando no aparecen en El Privilegio. Sí. Porque si no aparecen es que no están dando nota. Entonces. Uh-huh. Eso resultaría como... Claro. A mí me pasó una anécdota medio curiosa, porque tuve pues la suerte, obviamente, de conocer a varios de ellos, que después dices, híjole, no sé para qué me quiera conocer propiamente, ¿no? Pero uno de ellos fue Santiago Krill. Y ¿qué? Y entonces... que tú lo hacías, ¿no? Lo hacía Santiago Krill. Sí. Y nos vimos en un evento, ¿no? Que me pidieron ahí que fuera yo a cotorrear del personaje, imagínate, nada más en el Estado Mayor Presidencial. Wow. Y yo así de wow. Y yo no sé, yo creo que fue coincidencia, la neta, no creo que haya sido por un comentario, pero se sentó ahí en la mesa y me dice, oye, ¿qué dejarías, o sea, qué harías, ¿no? Para que fuera mejor Santiago. Él te preguntó. Sí, estaba en la. Pero me lo puedes decir como, ¿no? Como te lo dijo tal cual. Así como... Estaba con el tema de las balandronadas, ¿no? Okay. Para mí esas son balandronadas. ¿Lo ves? Sí, pero tú dime, ¿qué sería lo que cambiarías del personaje? ¿No? Wow. Y entonces le digo, la neta, yo, híjole, yo creo que quitarme la barba, porque yo tenía que llegar, o sea, eran 2 horas de caracterización, porque era toda la cara, ¿no? Y aparte, una hora más, de ponerme pelito por pelito. Te estabas facilitando el camino tú. Sí, entonces claro. Dije, quitar y corte a... ¿No? Se rasuró. Okay. Entonces de repente ya veo los los pósters, ¿no? De Santiago ya rasurado, dije, ¿es neta? No, o sea, ¿no? Desde luego digo, wow. Puede haber sido una gran coincidencia, que no sé, ya sabes, las campañas de claro. Pronto que se ve mayor, que claro. Se ve menor, ¿no? Y bueno, tuvo ese cambio de imagen, ¿no? Pero a mí me divierte mucho, la neta, es un trabajo lo muy sé. Chido. ¿Y qué te decía? ¿Qué tanto están ahorita en internet? ¿Tienen como una autocensura? ¿Tienen un límite? Fíjate filtro? Que de momento yo no la veo. O sea, es okay. Decir, a mí de pronto me han preguntado, oye, seguramente ya van a salir a defender al PRI, no sé qué y tal. Y tal. Pero yo, a lo que yo contesto es que en El Privilegio de Mandar, que se hizo hace 12 años, ¿no? Sí. Finalmente ganó el PAN. O sea, es decir, no, ni siquiera era... contra el PG, ni a favor del PRI, finalmente ganó el PAN en ese privilegio, que fue cuando uh-huh. ganó Calderón. Uh-huh. Entonces, no creo que yo no digo que no influya, uh-huh. ¿no? Pero finalmente creo que lo importante sí es la participación ciudadana. O sea, si a mí me preguntas, ¿tu chamba qué, para qué es, para defender, para ir en contra de? No. es por la participación ciudadana y que la gente sepa que sí es importante que vote, claro, que hagamos un mejor país, que por lo menos lo intentemos. O sea, claro, si bien sí, a veces cosas, evidenciando pues, el problema y exponiendo, claro, el problema es una forma de, mira, de hacer conciencia. Estamos haciendo hoy, por ejemplo, un personaje, ¿no?, de Lavarrales. Yo no sabía bien quién era Lavarrales. O sea, es decir, de pronto sabes porque sabes que es una delegada, claro, y tal, pero hasta ahí te quedas. Entonces, cuando ves el programa y dices, ¿y ese personaje quién es? Por lo menos que te lleve a ver ahí en internet, bueno, ¿y qué, de quién están hablando? Ya con eso ya triunfamos, quiero, claro, decir. Claro. O sea, despertar la inquietud de quiénes son los personajes que al final del día van a estar en la, en la boleta, ¿no? Claro. Oye, y esto es algo que yo creo que no voy a tener la oportunidad nunca, entonces quiero aprovecharme de que estás aquí. ¿Le puedo hacer dos preguntas al señor Enrique Peña Nieto? Sí. Sabía. Una. O una. Menos, cinco. Esa. ya la hizo. Ya, está hecha. O sea, si estuviera aquí Enrique Peña Nieto, de entrada, ¿cuál sería? ¿Es estaría incómodo? ¿Estaría bien? ¿Estaría ok? No estaría. Ya estás entrando, ya entraste. En el, sí, ya lo vi. Sin duda, yo creo que no estaría incómodo, pero sí, desde luego que, pues como te lo he dicho y lo he reiterado y de una manera constante y siempre de manera oportuna, te contestaría, sí, tal vez, ¿no? ¿Se va contento de sus 4 años de servicio al país? Mira, el estar contento tiene que ver con la, pues, la, con la contentitud de un proceso de que bueno, cuentitud creo que sería más bien como de consecuencia. Las tres cosas que más orgulloso lo dejan, que hizo. Sin duda, las matemáticas, ¿cómo se llama la otra que es parecida a las matemáticas? Que es, digo, no sé, igual y a lo mejor tú que has leído un poquito más me puedes entender, pero que es muy similar. Wow. Digo, es una cosa que yo sentí, que los demás no sintieron, pero porque los demás no son presidentes, pero entonces si yo lo siento, creo que es suficiente para, wow, que pues, el pueblo lo sienta y el pueblo, bueno, finalmente no es el pueblo, no es el ciudadanos, la ciudadanía, en un periodo... Ya estoy yo sufriendo por él. O sea, ya cállese, güey. Ya, por favor, ya pare. Ya está. Wow, qué increíble, ¿eh? Fíjate, yo me... Lo sentía que... No, bravo. O sea, sí. Gracias. Yo podría decir que hay gente que es más imitable que otra, obviamente, porque hay, obviamente, quienes tienen la personalidad mucho más, o sea, que tienen esta personalidad o estos rasgos como más notorios, más sí, que evidentes, es más fácil. Y hay gente que no, o sea, si a mí me dijeran, a ver, a Peña Nieto, me costaría encontrarle como el tú lo tienes como, sí, el ángulo, la forma, el wow, qué es difícil. Muy divertido, es un sí, me imagino que es. Pero además me da la impresión que hay cierta como ingenuidad, o sea, es decir, de pronto de que realmente no sabe para dónde. O sea, yo siento que hay dos asesores al mismo tiempo, ¿no? Sí. Que están enfrente. Entonces, de pronto uno, por y están ejemplo, en el avión, claro, en sí, el claro. avión uno le dijo, estamos ya a punto de aterrizar a un minuto. De no menos 5. Sí, claro, cinco, exacto. Minutos. O sea, pero porque volteó a ver al otro. Sí. No, como 5, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero le dijo así como de, o siéntese. No, oiga, dicho, oiga, siéntese 5. 5, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces dijo, no sí. menos 5. No, sí, menos 5, claro. Sí, hijo, sí, bueno, pobre. Sí, como que estaba a dos aguas, ¿no? Todo el está tiempo. Está a dos aguas, sí, entonces sí. pues que diga uno. Y además esos dos aguas nos ponen de acuerdo, ¿no? Oye, y bueno, y en la comedia también te he visto hacer... Ahorita, por ejemplo, hay un comediante que está pues muy fuerte allá en Estados Unidos, que es Eugenio Derbez. Ajá. Que tú te podrías engañar a quien sea telefónicamente haciéndote pasar por. O sea, pues sí, a Eugenio sí, sí. Lo podrías hacer, o a Carlos Espejel, que también... Te... Por favor, espérate, a ver, Carlitos. Pero espérate, cosas que sean... Que... A ver, vamos a poner una situación. Vamos a poner, exacto, ¿no? A ver. O sea, a ver vamos Carlitos a... Espejel ya en la casa del actor. Exacto. Digo, ya... Ay, güey. Exacto, sí, exacto. Pero es Carlitos hoy, ¿no? Sí. Carlos, tú tienes una carrera también muy grande que iniciaste desde muy niño en Chiquillas haciendo... Cuéntanos de tu experiencia tantito con Cantinflas. ¿Tú conociste a Cantinflas? Sí, fuera... Cantinflas. Lo que yo la verdad es que sí soy más, pues más contemporáneo. Entonces, como he estudiado mucho teatro, y Cantinflas era súper chido porque era ya sabes, como que decía, pero no decía. A ver, es un poquito intenso. Creo que te está costando trabajo. ¿Por qué no le preguntamos a Eugenio? Mejor esta experiencia de haber estado en Hollywood filmando una película ya en inglés. Eugenio, ¿se te hizo fácil el inglés? Bueno, mira, en realidad, mira, es una experiencia diferente. En realidad, lo primero que tienes que aprender es hablar en inglés. No manches. ¿No? Porque no manches. Si no sabes el inglés, como que te sientes así medio... Hijo de... No sé, como que te puedo decir como... Muy raro. Pero muy, muy, muy contentos, ¿eh? Muy... ¡Qué bruto! Muy contentos. Qué bruto. Ahí con el otro día que... ya, ¿para qué te cuento? Pero wow. Muy bien. Wow. Muy bien. Estás impresionado. Es que la cara... la cara se transforma, güey. Tienes aquí sentado a Enrique, a Carlitos, a Eugenio, a Cantinflas... Ah, no, a Cantinflas. No. Pero qué, sí está impresionante. Con todo respeto, siempre me encanta. No hay imitador que yo no haya visto en la televisión que no dijera, oiga, es un homenaje. Es una caricatura con un homenaje, con todo el respeto. Que dices, güey, si yo te veo en el bar y te estás pitorreando del pobre de José y lo haces pedísimo, güey. O sea, ya sabes, en la televisión es nuevo, con todo respeto, guardando las distancias. Es muy de... De mi admiración que le... ¿no? De la admiración que le tengo. Ay, ¿no? Si ahora resulta que admiras a Carlitos Espejel. ¿De dónde sacaste? Exacto. Con una trayectoria y un gran legado que nos ha dejado. Ya estamos despezando. No tenemos nada contra Carlos Espejel. No, nada. Nada más no. Que era yo. Pero sí, neta, o sea, que no eche a perder a los niños en la academia. A mí me daba risa su imitación de Cantinflas porque eran unas inhaladas de aire muy cabronas. O sea, gran parte de su imitación era, no, y entonces chato, y vamos. Y yo decía, le dio un ataque, ¿por qué no cortan y lo dejan que se recupere y que luego ya haga el personaje, cabrón? O sea, es que no sé lo que les estaban haciendo. Por eso siempre estaba en close-up. Sí, exacto. Alguien lo estaba manejando. No manches. Oye, y esto es una constante. Es una... Está genial, pollo, güey. Ese es como local, porque no todo el mundo conoce al pollo, obviamente, pero lleva años en Televisa, ¿no? Sí. Hijo, wow. Es un personajazo. Generalmente, a la gente no le gusta que la imite. ¿Qué imitación te ha metido en broncas con alguien? ¿Ha pasado? Fíjate que hay un actor que ahora está en el privilegio de andar, que además lo quiero muchas veces. Siempre pones como el antes. Sí, siempre es el... ¿Sabes qué? Eso que estás haciendo es el con todo respeto. Y ya después viene la mentada, ¿no? Sí, ya me la sé. Es como la vacuna. Venga. ¿Es el antídoto tantito? Sí. No, pero lo hice con todo respeto. Con todo el cariño que te tengo, la admiración que te tengo. Y que se llama Claudio Herrera. Claro. Es hijo de Mauricio. El hijo, ¿no?, de Mauricio, ¿no? Sí. Y entonces le caga, güey. Le caga que haga su parodia. O sea, un día ¿Te llegó sale y Claudio me dijo, Herrera? Me dijo, Piercito, mira, Piercito. sí te voy a pedir que, ojalá que no me imites mucho porque... ¿Lo conoces? Me costó mucho trabajo hacer mi personaje. Está buenísimo. ¿Cómo para que tú vengas a parodiarlo? Ay, hijo. Sí. Si al limitado no le gusta. No, no hay no muchos. Le gusta. No, y hay otros que sí, o sea, yo creo que es un poco también del criterio, o sea, que finalmente sí tienes rasgos para que te imiten, ¿no? No, pero además nadie acepta. Te pueden ver hacer imitación de medio mundo y cuando les toca, los haces a ellos. Así es. Esa como que no. Siempre todos, güey. La gente está padrísima. Ajá, el de ellos. Así. Sí. A mí también. Y te han aventado así como al ruedo. Sin duda, sí. Claro, no, bueno. Me tocó con Héctor Suárez, que no es tan fácil, ¿no? No, el hijo, así, mira, pa, hazle, es que no sabes cómo te... Mira, hazle, puta. Y yo creo que lo había conocido un día antes apenas al señor. No. Y ya así de, aviéntate, sí, es... ¿Te ha pasado? Wow, sí, me pasó con unos ejecutivos de una televisora que está enfrente de tu casa. Que no va, aquí no decimos los nombres porque empieza en tele y acaba en Visa, ¿no? Y de repente así de, ajá, ¿sí? No decimos nombres porque nos metemos en pedos, pero para los pedos. Para los exactamente. Así de, ¿viste qué sutil entró la...? Oye, ¿qué tal huelen? Mal. Mal, sí. Pero aquí lo que importa es el sabor. Es este, porque sí. Es un chocolate, son pedos de monja, el nombre lo dice todo. ¿Lleva huevos? Es este, los hacen con muchos. ¿Sí? O sea, sí les hacen, sí, como el rompope, más o menos. Lo hacen lindo, le echan mucho. El chiste es comértelo y tratar de no respirar hasta que ya te lo haya pasado, porque si no, entonces sí. Y entonces, no, la edad no huele a nada, no es cierto, huele a chocolate. Qué rico. Así de, desvendiendo el producto, ¿no? Así de, exacto. Cómalos, no los huela. No los huele hasta el eructo. O sea, terrible. El único pedo que sale por la boca. Exacto. Oye, por lo menos la bolsita está increíble. Está increíble. No, están muy buenos. ¿Quieres? Pero, no, sí. ¿Quieres sí, probar? Ábrela, por favor, y adelante. ¿De dónde? Estos los mexicanos, bueno, son de Querétaro, son mexicanos, son artesanales, se los venden en varias ciudades de la ciudad, no en todos lados, pero vamos a poner aquí un teléfono en donde si llamas te los mandan a tu casa en donde estés. No. Son una delicia, pruébalos. ¿En serio? Sí. Igual y estos sí llegan a mi casa. Sí. Y no tengo que venir hasta Santa. Igual y te lleva... Oye, igual no son chiquitos, yo pensé que eran como pasitas. Sí. No, sí, son este... No, miren. Mira, ese es un pedo de monja. Tienes un pedo de monja en las manos. No, ¿cómo neta lo sacaste? No sé. No. ¿Cómo llegó a tus manos? No sé. Aquí exacto. Hay un pedo. Ahí hay un pedo, exacto. Ya no hay pedo. Se acabó el pedo. Es lo chingón de con comediantes hacer las menciones, porque, ¿no? Oye, ¿y qué tal? Porque es bien padre. Y se los quito ya para que ya me agarre otro. No, son todos tuyos. No, son todos tuyos. Están buenísimos. Están buenos, ¿no? Están buenos, tienen su toquecito. No, le he preguntado cuál es la receta y dice, es que es el secreto de la casa. Como un licorcito, como... Sí, sí, lo tienen. Y ya se me olvidó el... Ah, que con unos ejecutivos te metiste en bronca. Te aventaron a imitar a los ejecutivos. Igual, pero ahí mismo, ya sabes. Hijo, sí, es lo más. Y en la fiestita y así, no sé qué. Y, a ver, ¿cómo negocia este güey? Ya metiendo un pedo. Sí. Es un gran problema. Pero bueno, tú, la verdad es que sí llevas un rato en esto. Eres alguien muy creativo. Me pareces muy creativo, muy talentoso. ¿Cuándo vamos a trabajar juntos? Ojalá se dé. Ojalá se dé. Sería, exactamente. No, la verdad es que yo... El privilegio de chambear. La verdad estoy muy sorprendido ya cuando me invitó mi querido Jesús, que nos hemos visto de pronto en algún programa de radio y así. Sí. Y cuando me hizo el favor de invitarme a la entrevista, la verdad es que yo lo admiro, lo respeto, lo quiero mucho, aunque no lo sabe. Sí, sí. No lo sabía. Yo no sabía gracias. Que habías hecho lo de los Locos Adams. Es un trabajo extraordinario, de verdad. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Y de pronto nos echamos una plática después de conocernos hace 10 años o no sé cuánto. Sí. Y de pronto cuando me habló para el programa nos echamos una plática de hora y media o dos horas hablando de cosas que somos fans. Sabíamos y que coincidimos. ¿Sabes dónde nos conocimos? Ya me acordé. Me tocó Marte Baila. No. Me tocó sustituirte en un par de funciones de Radio Patito. ¿Es en serio? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, pues yo no estaba, porque me sustituiste. Exacto, claro, sí. Bueno, Peña, informo. Peña. Ay. Se aventó el peñazo, ya ves, mi hermano. No es personal, no. Bueno, pues me tocó un par de funciones de sustituirte, que no fue nada fácil. No fue nada. Güey, aparte, sí, estaba sí. Estaba divertido ese güey. Sí, pero yo no hacía... Tú hacías a Ponchito en un segmento muy simpático con él. Y Y a mí no me sale Ponchito, entonces lo tuvimos que cambiar. Y afortunadamente en ese momento estaba José Ramón Fernández. Y salió Pinchito. Salió. Está con nosotros Pinchito. Pinchito. Y yo... sí. No, afortunadamente en ese momento, que fue una cosa rara en la historia de la televisión, pero ya no estaba Ponchito en Azteca y entonces Alejandro Suárez entró al quite con José Ramón. Ah, y estaban okay, en la tele. Entonces, él hizo a José Ramón y yo hacía a Alejandro. Ah, y madre medio la sacamos. Pero tú haces un Ponchito también impresionante. De hecho, este... ¡Ponchito! Lo trajemos a trabajar al señor Pierre. No sé si se note. Vas a regresar, ya es Salte de Vallarta, ya regresa a trabajar a México. Pues sí, efectivamente, lo más que... efectivamente. Sí, estos pedos de monja. ¡Wow! No, sí, impresionante. Impresionante. Es mi compadrazo, lo quiero. Estás muy cañón, estás muy cañón. Pues, antes de irnos, nada más me gustaría... ¿Se puede hablar o no? No se puede hablar todavía de este proyecto que traes. Traemos un proyecto que... Sí, claro. Hace 6 años hicimos una cosa que se llamó Los Cuatro Jinetes del Apocalife, ¿no? Que en teatro. Precisamente como de parodia política. Y ahora, pues, como es temporada de elecciones, pues queremos regresar al teatro. Y estoy invitando aquí públicamente a mi querido Jesús Guzmán. Se me atoró un pedo aquí. Ah, bien, sí, exacto. Está buenísimo. Oye, para el cotorreo está buenísimo, ¿no? Mira. Se me atoró un pedo. Oye, me metí en pedos. Ya me metí. Y para hacer una comedia musical, ¿no? Que tiene que ver justamente con las elecciones. De lo que se trata, repito, no es de reírnos con ellos, reírnos con la situación, uh-huh. Divertirnos con ellos. Y de verdad, mi admiración profundísima para mi querido Jesús, no, porque ya, por favor, hizo lo de los Adams, ha hecho un trabajo extraordinario de trabajo, y resulta que además ha visto muchísimo de comedia musical, de lo que hemos platicado, y también es súper fan. Entonces creo que vamos a hacer una cosa interesantísima. La gente va a pensar que los Adams es lo único que he hecho en mi vida. No. Cuatro veces. No, y me encanta porque me hizo lo de los Adams. No, sí es cierto. Oye, pero sí lo hiciste. No, además no fui yo. Estaría increíble que fuera un homónimo tuyo. Exacto. Fue Omar Chaparro. Bueno, René. René Franco, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí. No, pero bueno. Viene esto de tu proyecto de teatro. Y el proyecto de teatro, supuesto, va a ser algo musical. Y ojalá vamos a colaborar juntos. Encantado. Si se han reído con este programa, imagínense ahora cantando. Bueno. Señores. Imagínense a Peña cantando. Bueno. Un musical. Ya lo tienes, ¿verdad? Ya lo tienes. En eso estamos ya. Hijo, wow. Y me contaste también cosas un poco divertidas del peje. Y créanme que se van a divertir mucho, se van a reír mucho. En el teléfono yo me estaba riendo. Entonces ya viéndola, yo creo que ya es algo... Todavía sí, mayor, estar, ¿no? Pues, sí, es un gusto que hayas venido al programa, de verdad. Es un gusto, bueno, que hayan venido tú y todas tus personalidades. gracias, Pierre Ángelo, con nosotros aquí en La Habana. Los Adams, qué cosa. Exacto. Porque mira, yo que te conozco desde hace años, los Adams, sí, la salieron de poca madre. Oye, ¿qué son los Adams? No, está poca madre, qué lindo. Exacto. Esa parte te quedó idéntica. Exacto. El tatatatán me desafinó un poco. Pero el... Es lo tuve al tiro. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.